Para ello pido los aplausos para Estela Ceballos. Por todo el esfuerzo que hizo en

un intendente de los pueblos originarios. No, no hay uno, son dos. El hermano Bondi también, de la ciudad de Rendel, el departamento Orán. No lo veo porque quería felicitarle personalmente. Y bueno, gracias a todos. Nada más. ¿Puedo decir unas palabras en idioma? Ya viene. Bueno, en idioma yo lo voy a decir muchas gracias. Yasurupai del Tarareta. Muchas gracias a todos.